quisiera en este tiempo reflexionar un poco más sobre lo que es voluntad, porque estamos hablando mucho voluntad divina, voluntad humana. Entonces, para tener una idea mucho más clara y concreta de cada cosa, esto nos ayudará, pienso yo. Entonces, pues primero vamos a lo que conoce la Iglesia, ¿no? ¿Qué es voluntad en el hombre? ¿Qué es la voluntad? Una potencia que Dios puso en nuestra alma. En nuestra alma Dios puso tres potencias: inteligencia, memoria y voluntad. Entonces, a grandes rasgos, así no es una clase teológica, ¿no? Pero a grandes rasgos, la inteligencia nos sirve para conocer. En ella vamos poniendo conocimientos. Todo esto es espiritual, porque estamos hablando de cosas del alma, ¿no? Entonces, la inteligencia nos sirve para conocer. La memoria para recordar esos conocimientos y tenerlos en presente, no irlos acumulando. Y la voluntad nos sirve para obrar libremente de acuerdo a los conocimientos que vamos teniendo. Es decir, si en tu inteligencia pones un conocimiento en que algo es bueno, entonces tu voluntad se va a inclinar a ir por ahí, a querer ese bien. Si en tu inteligencia pones un conocimiento de que algo es malo, entonces tu voluntad se va a alejar de ahí. O sea, la voluntad para poder obrar y decidir para dónde quiere ir y para dónde obrar, requiere primero de la inteligencia, de los conocimientos que va adquiriendo la inteligencia. Entonces, ahí está la primera cosa importante: poner buenos conocimientos en la inteligencia. Desde la educación de los niños, ¿no? Pero si se les pone o nos ponemos conocimientos malos y distorsionados, por ejemplo, creer, por decir un ejemplo, ¿no?, que el dinero es algo bueno, un bien para mí, entonces la voluntad se va a inclinar a buscar dinero, a trabajar o a estudiar para adquirirlo, y va a ser su máxima aspiración en esta vida. Entonces ya ahí hay un bien para la voluntad, un bien distorsionado, porque eso no es un bien en realidad. Entonces, ¿qué va a considerar como mal? Pues la pobreza. Entonces va a evitar a toda costa la pobreza. Y toda su vida, su voluntad va a decidir las cosas en base a ese conocimiento, que no está correcto. Entonces, vamos a ver cuál es el bien supremo, el verdadero bien: Dios. Entonces, poner conocimientos de Dios en nuestra inteligencia y verlos como lo máximo a lo que podemos aspirar, el máximo bien, eso nos hará inclinarnos a obrar de acuerdo a eso que la inteligencia considera un bien. Y el máximo mal, ¿cuál será? Perder a Dios, perder ese bien. Entonces evitará el pecado y evitará todo eso que nos haga perder a Dios. Entonces, para no alargarme demasiado, la voluntad, pues, es lo que nos hace decidir y obrar. Continuamente estamos usando esas potencias. O sea, no es una cosa teórica solamente. Por ejemplo, ¿por qué están aquí ustedes? Pues me imagino que dijeron, eso es algo bueno. Entonces su voluntad dijo, quiero ir y voy a hacer todo lo posible por ir. Y aquí estamos. Entonces usaron su voluntad para hacer algo bueno. Vean, o sea, el hecho de estar aquí ya usaron su voluntad. El hecho, aunque estén sentadas y digan, es que no estoy haciendo nada. Sí, estás queriendo estar aquí, queriendo escuchar, queriendo aprender. Eso es tu voluntad en acto, o sea, tu querer. Continuamente, pues, estamos usando eso. Hay quienes, o a veces, usamos la voluntad para querer el mal. Es cuando pecamos. Ya sabemos que algo es malo, pero yo lo quiero hacer. Ahí viene el pecado. Entonces estamos usando nuestra voluntad mal, porque Dios no nos dio la voluntad libre para escoger el mal. O sea, somos libres y lo podemos escoger, pero qué tristeza que uses tu voluntad para escoger algo malo para tu alma y que no le da gloria a Dios. Qué tristeza, estás usando mal tu voluntad. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de usar nuestra voluntad? Pues para el bien, y para el mientras mayor bien posible, pues mejor estás usando tu voluntad. Entonces, no solo nuestra voluntad la usamos para decidir si hacer el bien o el mal, sino también la usamos para, o sirve, para conservar nuestros actos. Bueno, quiero leer este capítulo de Luisa en que Jesús explica esto. Mira, bueno, esto es del volumen 16 de Luisa. Mira, también en la criatura, lo estoy cogiendo a la mitad, pero es que nada más quiero ir al punto este, ¿no? Mira, también en la criatura, la supremacía la tiene su voluntad. Si tiene voluntad, tiene vida. Y si no hay voluntad, parece como un árbol que mientras tiene tronco, ramas, hojas, está sin fruto. Por ejemplo, una persona que vemos que está, ¿cómo se dice? En estado de coma o algo así. Parece que no tiene voluntad. O sea, la tiene pues, pero no en acto, no la puede usar. Quiero esto, voy acá, voy allá. No puede, porque el cuerpo no le responde, ¿no? Aunque la tiene, porque mientras esté ahí su alma, pues ahí está su voluntad. Entonces, parece, si no hay voluntad, parece como un árbol que mientras tiene tronco, ramas, hojas, está sin fruto. Entonces, la voluntad en la criatura no es pensamiento, pero da vida al acto de la mente. Si quieres, piensas. Si no quieres, no piensas. Si quieres, piensas en esta cosa buena. O si no quieres, piensas en algo malo. O sea, ¿quién dirige tu pensamiento? Tu voluntad. El pensamiento no se dirige solo. La voluntad dirige nuestros pensamientos. Por eso es que somos responsables de nuestros pensamientos. Y por eso, si hacemos un pensamiento malo, pues queda manchada nuestra voluntad, ¿no? Tenemos que irnos a confesar. Porque lo quisiste hacer, nadie te forzó, tú quisiste pensar en eso. Entonces tú eres responsable de tu acto, de tu pensamiento malo. Entonces la voluntad de la criatura no es pensamiento, pero da vida al acto de la mente. No es ojo, pero da vida a la mirada, porque si tiene voluntad, el ojo quiere ver, quiere conocer las cosas. De otro modo, es como si el ojo no tuviera vida, aunque tenga ojo, aunque esté ahí el ojo, pero pues al no haber voluntad que lo dirija, pues parece como que no hubiera ojo. La voluntad no es palabra, pero da vida a cada palabra. No es mano, pero da vida a la acción. acción. No es paso, pero da vida al paso. No es amor, deseo, afecto, pero da vida a todo esto. Entonces veamos la importancia de nuestra voluntad, que la usamos a cada acto que hacemos, aunque no nos demos cuenta, o sea, es una cosa natural. Entonces, aquí lo importante está en aprender a usar bien nuestra voluntad, en querer puras cosas buenas y en evitar todas las malas. Bueno, y esto no es todo. Mientras la voluntad es vida de todos los actos humanos, al cumplirlos la criatura queda despojada de sus mismos actos, como el árbol cargado de frutas queda despojado por las manos de quien las toma. Sí, por ejemplo, las miradas que diste ayer, ¿dónde están? No se ven. Lo que trabajaste ayer ya no está, ya pasó, ¿no? Entonces, la criatura queda despojada de sus mismos actos, pero en la voluntad quedan como selladas las miradas que ha dado. O sea, la mirada ya pasó, pero no la voluntad con la que la hiciste. Si diste una mala mirada, ya quedó en tu voluntad eso. Aunque la mirada ya fue ayer o anterior o hace 2 años, no importa. Pero ahí está en la voluntad que quisiste mirar algo malo. Por eso es que los pecados quedan. No es que se esfumen. Aunque el acto se esfuma, pero no la voluntad con la que lo hiciste. Entonces aquí lo traes en tu alma, pues, en tu voluntad. Igual lo bueno. ¿Quién te va a quitar de todo lo bueno que has hecho? Las comuniones buenas que has tenido. Tú quisiste ir a comulgar, quisiste hacerlo por amor a Dios, etc. Pues aunque ya no las veas ni te acuerdes de las comuniones, pero nadie te va a quitar esa buena voluntad que tuviste en ese acto. Lo traes ahí, en tu voluntad. Entonces, en nuestra voluntad se va acumulando toda nuestra vida, cada uno de nuestros actos. Entonces, ahí está la importancia de obrar bien, porque los actos no se esfuman, ahí quedan. Y al final de nuestra vida, ahí se entiende muy claramente cómo es el juicio. No le vamos a poder decir a Jesús, ay, no, es que de eso no me acuerdo. No, si no está en la memoria, tus actos están en tu voluntad. Míralos. Tú quisiste hacer esto. Ahí está. No vamos a poder poner excusas. Ahí está tal como los quisimos hacer. Con las intenciones con las que las quisimos hacer. ¿Qué tal si era un acto bueno, pero tú tuviste la intención chueca de hacerlo por darte una vanagloria, por quedar bien con los demás, por X cosa, pero no por amor a Dios? Pues te va a decir Jesús, sí, tu acto era bueno, pero tu intención y tu voluntad no, y quedó en tu voluntad. Así que aunque sea un acto bueno, lo tienes que ir a purificar, porque tu voluntad no era la misma mía. Entonces vean cómo es el juicio, cómo va a ser nuestro juicio. Entonces con toda nuestra vida vamos formando ese cúmulo de actos, aquí ese archivero, que el día de nuestra muerte, cuando nuestra alma se separe del cuerpo, nosotros mismos vamos a ver, y no vamos a poder decir que no, vamos a verlo perfectamente, que así fue. Y ahí van a estar sellados todos nuestros actos. Entonces, en la voluntad quedan como selladas las miradas que ha dado, los pensamientos que ha formado, las palabras que ha dicho, las acciones que ha hecho. Así que la mano ha obrado, pero su acción no queda en sus manos. Pasa más allá. Y quién sabe a dónde vaya, pero en la voluntad queda. Todo queda escrito, formado y sellado en la voluntad humana. Entonces, ahí está la responsabilidad de nuestros actos, ¿no? Y de saber usar bien nuestra voluntad. Ahora, esto nos puede ayudar a hacer un examen de conciencia, ¿verdad? Cada quien puede ver, pensar, pues, en los actos no buenos que haya hecho, las intenciones no buenas que haya tenido. Y podemos decir, bueno, ¿y ahora cómo le voy a hacer para quitar todo eso? Yo ya lo quiero quitar, quiero tener buena voluntad y hacer puras cosas buenas. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Está en nuestro poder quitar eso? Bueno, si queremos y con la ayuda de Dios, sí. Por nosotros solos no, definitivamente. A ver, ¿cómo le vamos a hacer para regresarnos al pasado a cambiar nuestro acto, X acto que tuvimos malo, quitarlo y poner en su lugar un acto bueno para que quede ahí sellado un acto bueno? Bueno, yo lo estoy diciendo así para que meditemos, pues, que no podemos, no tenemos ese poder. Todo viene de Dios, todo bien viene de Dios, ¿no? Entonces, Jesús dejó en su iglesia un medio, que es la confesión. Ese medio brotado de su voluntad, que se llama la confesión. Entonces, podemos ir, ahí sí, vamos, confesamos nuestro acto pasado, sea de ayer o sea de hace no sé cuántos años. No importa, todo está en la voluntad. Entonces, lo confesamos. Y Jesús, con su omnipotencia y en virtud de su pasión, de su sangre y de que Él reparó ese acto y sufrió por ese acto malo que hiciste, entonces te lo perdona, te lo borra de tu voluntad y ya, queda ahí un vacío, o sea, queda limpio. Ya por lo menos no vamos a tener ese manchón ahí en nuestra voluntad si confesamos todo lo malo que hemos hecho en el pasado. Entonces vean cómo funciona la cosa, ¿no? En la voluntad. Ahora, para comprender un poco qué es la voluntad de Dios, pues ya esto de comprender más cómo funciona nuestra voluntad nos ayuda un poco. ¿Por qué? Pues porque nuestra voluntad humana fue hecha a semejanza, a imagen de la voluntad divina. En Dios hay voluntad, la voluntad suprema, la perfectísima voluntad. ¿Cuántas voluntades hay en Dios? ¿Tres? No, una. Por eso se llama la voluntad divina, común a las tres divinas personas. Hay un buen capítulo, que no lo tengo aquí a la mano, en el volumen 11, en el que le dice Jesús a Luisa que la voluntad, y otro en el capítulo 15, en el volumen 15 digo, que la voluntad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo está tan identificada que no son tres voluntades, sino una sola, una. Lo que quiere el Padre, lo mismito quiere el Hijo y el Espíritu Santo. En nada hay diferencia. Lo que sabe el Padre, lo sabe el Hijo y lo sabe el Espíritu Santo. Si fueran tres voluntades unidas, eso sí, muy unidas, pero tres voluntades, si se distinguieran tres voluntades, no habría esa unidad en Dios. Entonces, el Padre sabría más que el Hijo. El Padre querría algo que a lo mejor el Hijo no quiere. Nada más que el Hijo, bueno, pues se une, pues. No, en Dios no hay eso. Hay una sola voluntad. Por eso es la perfecta paz. Tres personas con una sola voluntad. ¿Cuándo va a haber problemas entre ellos? Nunca. Lo que quiere uno, quiere el otro. Ahorita vamos a ver cómo son las relaciones del Padre y del Hijo, ¿sí? Como Dios, Jesús poseía la misma voluntad del Padre y sabe absolutamente todo, igualito que el Padre. Luego vamos a ver que Jesús se encarna y como hombre, ¿qué pasa, no? Entonces, en Dios, ahorita estamos en Dios, en la Santísima Trinidad, vemos pues que hay una sola voluntad, la voluntad divina. Esta voluntad divina en Dios es lo que lo hace obrar también. ¿De dónde han salido las obras de Dios? Pues de su voluntad, así como nuestras obras, nuestros actos salen de nuestra voluntad, que está aquí adentro de nosotros. No vemos la voluntad, ¿o sí? No vemos nuestra voluntad, ni uno mismo ve su propia voluntad, porque es una potencia espiritual. Y sin embargo vemos los efectos, que son los actos. Bueno, en Dios es igual, o sea, en Dios su voluntad no la vemos, porque mucho más que Dios es puro espíritu. Entonces su voluntad está dentro de Él, dentro de las tres divinas personas. Y es de donde brotan todas sus obras. Pero su voluntad, la voluntad divina, pues, es la más santa, posee la plenitud, la perfección de la santidad. Entonces las obras que salen de Dios todas son santas. No puede salir algo malo de Dios. Así estábamos diciendo de nosotros, ¿no? Nuestra voluntad, pues sí, desgraciadamente sí trae mal, ¿no? No por creación, sino por el pecado original y por nuestros pecados. Entonces, a veces obramos bien y a veces obramos mal, porque queremos obrar mal, ¿no? Porque hay eso en nosotros. En Dios no hay mal, entonces de Dios no puede salir nada malo. ¿Qué más cualidades tiene la voluntad divina? Pues que es la más sabia, sabe todo, posee todos los conocimientos de Dios mismo, o sea, porque es Dios mismo, ¿no? Entonces, todas las obras que salgan de esa voluntad divina serán perfectas, serán sabias, serán bien hechas para un bien. Entonces, ¿qué más cualidades tiene? Que la voluntad divina es la fuente de todos los bienes, es la bondad misma, es la perfección. Entonces, todas las obras que salgan de esa voluntad divina van a ser así. Ahora bien, ¿cuáles son las obras que han salido de esta voluntad divina? Pues básicamente son tres, ¿no? Bueno, vamos a empezar por la primera, la creación. Es una obra que salió de la voluntad divina, infinita, perfectísima, sabia. Y así es la creación, es grandísima. Es ordenadísima, es bella, bellísima, cuántas bellezas no hay, es fuente de bienes, de felicidades, es para todos, no nada más para unos cuantos, etcétera. Está llena de amor. Entonces, esa es una de las obras que sale de la voluntad divina. Entonces, a la voluntad divina no la vemos, pero vemos su acto, su efecto, que es toda la creación. Entonces, hablar de voluntad divina, vean cómo es hablar de Dios mismo y de las obras que ha hecho Dios, es hablar de todo. Otro acto que ha salido de la voluntad divina, la redención. Entonces, igual, es para todos, está llena de amor, de pura bondad, de pura misericordia. ¿Por qué? Porque salió de esa voluntad divina que posee esas cualidades. Entonces, cuando hablamos de voluntad divina es hablar también de toda la redención, incluyendo la Santísima Virgen, Madre del Redentor y Corredentora. Entonces, en Luisa vamos a encontrar todo este tipo de conocimientos que Jesús le da sobre las obras que ha hecho su voluntad divina. ¿Cuántos capítulos sobre la creación, sobre el amor que nos tuvo en la creación, en las cosas creadas, etcétera, en el plan de Dios creador, en el estado original del hombre, la santidad primera, etcétera? En la redención, bueno, ya para qué digo, ¿no? ¿Cuántos capítulos sobre cada acto de Jesús? No solo sobre la pasión, hay capítulos sobre la encarnación, sobre el nacimiento, sobre los 9 meses que estuvo Jesús dentro del seno de la Santísima Virgen, sobre muchos de sus actos. ¿Por qué? Porque todo eso sale de la voluntad divina y queda en la voluntad divina y pertenece a la voluntad divina. Entonces, así resumiendo un poquito, hablar de voluntad divina, ya entendemos, es hablar de lo que hay dentro de Dios común a las tres divinas personas y abarcar todo lo que ha hecho Dios y lo que es Dios. Hasta ahora se ha conocido más las disposiciones de esa voluntad de Dios o los efectos de esa voluntad de Dios hacia afuera, y en realidad poco se ha penetrado dentro de Dios y hasta se ha conocido la voluntad divina dentro de Dios. Por ejemplo, como nosotros, pues vamos a poner el ejemplo de un papá. Ese señor es muy, esa persona, pues ese papá es un excelente señor que ha hecho muchas buenas obras en su vida, que ha vivido en santidad, que ha sido muy preparado, que tiene muchos conocimientos y muchas riquezas interiores. Y ese papá pues tiene un hijo. Entonces, ese papá le manda al hijo algunas cosas. Te tienes que portar así, sé bueno, no robes, no mates, etcétera. Procura diario platicar conmigo, en fin. Entonces, ¿qué decimos o qué puede decir ese hijo? Si cumple todas las disposiciones del papá, va a decir, yo hago la voluntad de mi padre. Pero todavía le falta conocer la voluntad del padre en sí misma. Puede pensar, no, pero si ya es todo lo que me ha mandado mi papá hasta ahora. Pues sí, pero te falta algo. O sea, hasta ahora has conocido lo que él te ha manifestado de su voluntad. Pero la voluntad de tu papá está dentro de él. La voluntad de tu papá tiene dentro de él acumulados todos los actos buenos que ha hecho en su vida. ¿Tú qué sabes de todos los actos que hizo tu papá antes de que tú nacieras? No, pues no, de eso no sé nada. ¿Tú qué sabes las intenciones con las cuales hizo tu papá muchos actos? El amor con el que los hizo. No, pues yo nada más sabía que no debía de portarme bien. No, pues es que eso nada más es 2, 3 disposiciones que dijo tu papá, pero su voluntad está dentro de él. Te falta entrar dentro de él y conocer todo lo que hay en su voluntad, que es muchísimo más de lo que tú conoces hasta ahora. Entonces, así es con Dios. Hasta ahora, por voluntad divina, hemos entendido esas disposiciones que yo les hablaba hace rato. Los mandamientos, los sacramentos, el Evangelio, la Santa Iglesia, imitarlo. Pero la voluntad de Dios sigue estando dentro de Dios y es muchísimo más que eso. Incluye todos los actos que Dios ha hecho, el bien con el que los ha hecho, el amor infinito con el que los ha hecho, el valor y la riqueza que ha puesto en cada acto suyo, que es infinito también, porque en Dios todo es infinito, la belleza de cada acto de Dios, en fin, todo lo que forma la vida divina. Todo esto es lo que forma la vida divina, la vida de la Santísima Trinidad, Porque, a ver, ¿qué es lo que forma nuestra vida humana? Los actos que vamos haciendo, que salen de nuestra voluntad y que quedan en ella. O sea, en nuestra voluntad se puede decir que está resumida nuestra vida, ¿no? Ahí está, sellada, veíamos. Porque la vida está formada de actos, un acto, otro acto, un respiro, un paso, etcétera. Pues también la vida divina, o sea, en Dios todo lo que ha hecho su voluntad, eso es lo que forma su vida. Entonces, hablar de voluntad divina y de entrar a conocer la divina voluntad dentro, o sea, en Dios mismo, es hablar de lo más sagrado y más santo que pueda haber. Y no estamos hablando solo de las disposiciones ya conocidas por la Iglesia, que no las estoy quitando para que no vaya a haber problema, sino que ya las doy por sabidas y porque las queremos practicar, sino que ahora vamos a hablar de lo que hay dentro de esa voluntad divina en sí misma. Jesús con Luisa hizo eso. La fue llevando por el camino de las disposiciones, de todo eso que ya vimos. Pero llega un momento en el que la empieza a hacer entrar dentro de él y le empieza a hacer conocer la voluntad divina dentro de él. Lo que con nadie había hecho. Ahí está lo original en Luisa. Bueno, les quiero leer un capítulo sobre eso, pero antes de eso quiero no saltarme lo de la encarnación del Verbo. Porque pues hablar de voluntad divina allá en Dios mismo, en el cielo, en la Santísima Trinidad, pues es como que muy elevado para nosotros. Estamos hablando de puras cosas espirituales, de ese plano divino. Entonces, Dios quiso que quedara más accesible a nosotros con la encarnación del Verbo. Entonces, viene Jesús, se encarna, bueno, viene el Verbo, se encarna en la humanidad y sin dejar de ser Dios, toma naturaleza humana. De esta manera se juntan en Jesús esas dos voluntades. Voluntad divina por su naturaleza divina. Esa voluntad divina común a las tres divinas personas, ¿eh? No lo olvidemos. La tenía Jesús dentro de él. Y su voluntad humana como ser humano, como hombre. Porque la naturaleza humana, ¿cómo está formada? Por cuerpo y alma. Cuerpo con los cinco sentidos y todo lo que hay en el cuerpo, y alma con las tres potencias. Y Jesús fue un hombre verdadero y tuvo todo eso, tomó todo eso. Por lo tanto, también tuvo un alma con inteligencia humana, memoria humana y voluntad humana. Entonces en Jesús se da esto de las dos voluntades. Esto es dogma de fe, o sea, no me lo estoy sacando yo de la manga. La Iglesia lo ha proclamado. Proclamamos en Jesús nuestro Señor dos naturalezas, humana y divina. Dos voluntades y dos operaciones, humana y divina. Claro, hay que entender cómo es esto. No hay diferencia, o sea, más bien, perdón, no hay obstáculo entre una y otra. La voluntad divina, que es la superior, es la que dirige, y la voluntad humana de Jesús en todo seguía a la divina sin oponérsele en nada, sin resistencias, sin obstáculos. Y entonces en Jesús, aunque hay dos voluntades, pero todo es orden en él, no hay luchas, no hay cosas así como nosotros. ¿Y para qué quería tener Jesús dos voluntades, humana y divina? ¿Para qué? Bueno, siempre sabemos, para efectuar la redención se necesitaba alguien que fuera hombre para sufrir y expiar por los pecados y alguien que fuera Dios para divinizar ese sufrimiento y ponerlo al alcance de todos. Si solo hubiera sido Dios, nunca hubiera podido sufrir. Si solo hubiera sido hombre, muy santo, pues no hubiera alcanzado para toda la humanidad la redención, como los santos. Muy buenos, muy santos, pero pues sufrían para la gente de su alrededor, de sus tiempos, no para todos los tiempos. Tenían sus límites porque eran humanos. Y sus intenciones no eran universales, ni su voluntad alcanzaba para tanto. Era humano. Entonces se necesitaba un hombre y a la vez que fuera Dios. Voluntad humana y voluntad divina para la redención. Pero no solo para la redención. Ahí viene, vamos a descubrir esto, si es que no lo hemos descubierto. Para, también, para glorificar al Padre por cada acto humano. Jesús no vino solo a redimirnos. Él vino, primero, a darle al Padre la gloria por toda la creación y a nombre de todos los seres humanos. Porque todo fue hecho para Él, dice San Pablo. Entonces, desde la creación todo fue hecho para el Hijo, para que Él correspondiera perfectísimamente al Padre por toda la creación. Porque nadie lo podríamos hacer. ¿Quién va a amar al Padre en toda la creación como el Padre nos ama? Pues no. Entonces, solo el Hijo podía hacer eso. Pero para esto necesitaba venir, encarnarse y ser hombre y tomar de la creación y a nombre de toda la humanidad hacer estos actos de glorificación al Padre, de agradecimiento al Padre por toda la creación y además pues redimirnos, ¿no? Y reparar todos los pecados. Entonces, en Jesús pues está toda esta voluntad humana y voluntad divina. Por lo tanto, todos los actos de Jesús tenían estas, puede decirlo así, dos dimensiones. La dimensión humana y la dimensión divina. No crean que a veces obraba como hombre y a veces como Dios. No, o sea, Jesús era una unidad, Jesucristo, hombre y Dios siempre. Entonces, cada acto suyo tiene esas dos dimensiones, cada acto, la humana y la divina. Entonces, cuando lo vemos naciendo, podemos reconocer ahí el acto humano de nacer, un bebecito que da el primer respiro, que empieza a sufrir frío, a llorar, etcétera, ya sabemos. Como un ser humano. Pero también está la parte divina de ese acto, todo el amor divino con el que hizo ese acto y en el que estaba amando al Padre por todos los que nacemos y en el acto de nacer. Entonces, en Jesús, en todos sus actos tienen esa doble dimensión humana y divina. Hasta ahora se ha conocido mucho más la dimensión humana, porque es la que nos quedaba cerca, es la que se veía. El Evangelio es lo que nos cuenta, ¿no? Jesús nació aquí, vivió acá, trabajó de carpintero, predicó tal cosa, hizo tal milagro, etc. Entonces, sufrió tales cosas. Entonces, era lo que se veía por fuera en su humanidad. Pero nadie veía su interior, ni la voluntad con la que estaba obrando, porque eso es espiritual. No lo vemos ni entre nosotros. Entonces, la gente de la época de Jesús no veía el interior de Jesús, no veía su voluntad divina. Su voluntad humana perfectamente fundida a la divina, esa no, esa dimensión no la veía. Y además no la quiso hacer ver porque no era el tiempo tampoco. O sea, primero tenía que ir, ahora sí que como el ABC, no en la escuela. Kinder, primaria, secundaria, o sea, los conocimientos van graduales. Como decíamos hace rato, ¿no? Del desarrollo de la iglesia. Entonces, nos quiso dejar los conocimientos más accesibles, que son los de su humanidad. Y ahí está el Evangelio, y ahí está la tradición de la iglesia. Y cómo agota su divinidad. De repente, la transfiguración ante tres personas, ¿no? ¡Oh! Entonces ya ahí percibían un poquito que era más que un simple hombre. Pero no veían a la voluntad divina obrante, sino un poquito un efecto, ¿no? Que se transfiguró y se llenó de luz. Un milagro, los milagros. ¡Ay! Ahí sentían una potencia más que humana en Jesús. Entonces, así como que a gotitas dejaba salir ahí su voluntad divina, ¿no? Pero en realidad lo que se ve es su humanidad perfectísima, ¿no? Y que es nuestro modelo y que hay que aprender de él. Pero con Luisa, entonces les digo, o sea, todos los santos han vivido más bien de la humanidad de Jesús. Y con Luisa, como les digo, ya le empieza a hacer entrar en su voluntad divina dentro de su humanidad. Esto es más accesible que entrar allá en la divinidad de las tres divinas personas. Entonces, Luisa empezó por ahí a identificarse con Jesús, con la humanidad de Jesús, y luego a entrar dentro de la humanidad de Jesús y ver a su divinidad obrante en la humanidad de Jesús. Y aprender a obrar como obraba Jesús. Esto es volumen 11, 12. Y hasta el volumen 15 ya le dice Jesús, ahora ven en el seno de la Santísima Trinidad, en las tres divinas personas, y aprende también a vivir de divina voluntad como en el cielo, en la tierra. Pero la puerta de entrada fue la humanidad de Jesús, que es lo que nos queda más accesible. Querer hablar de divinidad o de voluntad divina sin pasar por la humanidad de Jesús es inaccesible, porque es el camino, yo soy el camino, la verdad. Ahí, esa es la puerta de entrada. Por eso, de lo primero es las horas de la pasión, para ir entrando en ese ambiente divino junto con el humano. Por ejemplo, este capítulo del 2 de agosto de 1902, lo estoy tomando del libro Selección de Capítulos, pero es del volumen 4, el título, para que veamos. Jesús hace entrar a Luisa en su humanidad y ella ve a la divinidad obrante. Ahí está, eso es lo que, ahí empieza ya la novedad, o sea, la parte nueva que hasta ahora no era conocida en la iglesia. Esta mañana, mi adorable Jesús, después de haberme hecho esperar mucho, de improviso vino irradiando rayos de luz. Yo quedé investida por aquella luz y no sé cómo me encontré dentro de Jesucristo. ¿Quién puede decir cuántas cosas comprendía dentro de esa humanidad santísima? Solo sé decir que la divinidad dirigía en todo a la humanidad. Y como la divinidad en un mismo instante puede hacer tantos actos, cuantos cada uno de nosotros puede hacer en todo el periodo de la vida, y cuantos más quiera hacer, entonces, yo comprendía con claridad que Jesús bendito en todo el curso de su vida rehizo por todos en general y por cada uno en particular todo lo que cada uno estaba obligado a hacer hacia Dios. De modo que él adoraba a Dios por cada uno en particular. Agradecía, reparaba, glorificaba por cada uno. Alababa, sufría, rezaba por cada uno. Entonces comprendí que todo lo que cada uno debe hacer ha sido ya hecho primero en el corazón de Cristo. Bueno, esto es una semblanza así general que ella empieza a ver. Es de los primerísimos capítulos en que empieza a ver esa dimensión divina. Y entonces, así continúa, les podría leer muchos capítulos. Así continúa en que Jesús la va haciendo entrar en su humanidad y ver esas dos dimensiones de sus actos, la parte exterior, humana, y junto, cómo obraba lo divino en ese acto concreto. ¿Cómo obraba su voluntad divina en ese acto? ¿Para qué? Para que Luisa también se una su voluntad a la de Jesús y haga lo mismo que está haciendo Jesús. Y de esta manera, pues Luisa iba adquiriendo ese obrar al modo divino, ese obrar con la voluntad divina, siempre unida con Jesús. O sea, no es que Luisa por sus pistolas hacía las cosas. Siempre su copia, os digo, su modelo fue Jesús y sobre él se iba modelando. No inventó cosas nuevas Luisa. Por decir, actos que Jesús no hubiera hecho y que se le ocurrieron a Luisa, no. Como dice ahí, comprendí que todo ya había sido hecho antes en el corazón de Jesús. Entonces, simplemente le iba diciendo cómo obraba su voluntad divina en el nacimiento, cómo obraba su voluntad divina en la encarnación, cómo obraba su voluntad divina así en cada acto suyo, cuando trabajaba, cuando lloraba, cuando sufría, cuando oraba, para que Luisa fuera copiando ya no solo lo de afuera, sino también lo de adentro, o sea, obrando con la voluntad divina en los actos humanos normales y ordinarios que Jesús también hizo, para poderle dar al Padre la misma gloria que le da el Hijo. O sea, actos más grandes no nos puede enseñar Dios. Me imagino que los que estamos aquí, quiero creer que es porque de alguna manera pues amamos a nuestro Señor y queremos complacerlo y glorificarlo. Bueno, pues aquí en Luisa, aquí por medio de Luisa, vamos a encontrar estas enseñanzas de nuestro Señor para poder amar dignamente a Dios como Él quiere ser amado, para poder glorificarlo como Él quiere ser glorificado, como lo hizo el único que le ha dado gloria perfecta, que es su Hijo. Nos va a enseñar a modelar cada uno de nuestros actos en su divina voluntad como los hizo el Hijo y a darles el mismo valor. ¿Ustedes creen que, bueno, podemos decir, a Dios le agradan nuestros actos humanos buenos? Sí, sí le agradan. Es sabido que a Dios le agrada que obremos el bien, que se lo ofrezcamos con nuestro amor, aunque sea pequeñito. Sí, le agrada. Pero no le satisface, porque Él es un ser infinito. ¿Qué es lo único que le puede satisfacer? Pues el amor infinito. Una gloria infinita y perfectísima. Como nosotros somos humanos, ¿no? ¿Qué es lo que más nos llama la atención? Pues tener compañía humana, un amor humano, etcétera. Pues tener una florecita, pues sí, nos agrada, qué bonita, pero no nos va a satisfacer. Igual un animalito, ¿cómo nos va a satisfacer? Somos superiores a eso. Bueno, pues en Dios es lo mismo. Sí le agradan nuestras buenas obras, pero no le van a satisfacer. A él solo le satisface lo de su mismo nivel, ¿no? Lo de su misma naturaleza divina. Por eso el único que le podía complacer perfectamente era el Hijo encarnado. Y por eso dijo Dios, he aquí mi Hijo en el que tengo todas mis complacencias. El único en el que tiene todas sus complacencias. ¿Por qué? Porque tenía la misma voluntad divina de Él y le daba el mismo amor divino de Él. Entonces, Él nos creó para esto. ¿No creen que nos creó para darle nuestro amor humano? Por muy buena intención que tengamos. No, Él nos creó para unirnos a su Hijo, hacernos uno, unir nuestra voluntad a la de Él y darle cosas infinitas, dignas de Él. Esto es vivir en la divina voluntad. Entonces, mientras más nos unamos y hagamos una nuestra voluntad con la de Dios, más gloria le podremos dar a Dios, más lo podremos amar dignamente. Entonces, si estamos aquí, si estamos buscando nuestra vida, amar a Dios, oigan, pues bendito sea Dios que nos hace conocer esto. Es la mejor manera que vamos a tener para poder amar dignamente a Dios y complacerlo perfectísimamente junto con su Hijo, en su Hijo. Pues eso es más o menos a grandes rasgos lo que es así también, no sé, bueno, voluntad humana, voluntad divina, creo que ya queda un poco más claro. Y todavía me faltó, pero bueno. Por ejemplo, otro punto que estábamos diciendo, que en nuestra voluntad quedan todos nuestros actos. Ahora, imaginémonos en la voluntad de Dios, que es perfecta. Ahí quedan todos los actos de Dios, como si los estuviera haciendo. Por eso Luis entraba aquí y veía a Jesús obrante, como si estuviera en la tierra en ese momento, obrando y glorificando al Padre. No como una cosa que ya pasó, no, como una cosa en acto. Porque la voluntad conserva todos los actos. Si los conserva en nosotros, ¿cómo será en Dios? Entonces, entrar a la voluntad divina, cuando uno dice, entro en la voluntad divina, es, ya hay que tener esa idea más clara, es entrar en el interior de Jesús o de Dios y encontrar todo lo que es Dios en acto. El amor de Dios, la sabiduría de Dios, la potencia, la bondad y todas las obras de Dios, la redención, cada acto de Jesús está ahí esperándonos. Por eso Luisa dice, tan vívida la pasión, ¿no? O sea, entraba en la divina voluntad y veía a Jesús sufriente en ese momento, como si en ese momento estuviera pasando la pasión, porque estaba en la voluntad divina y está, no ha pasado, porque en Dios todo es eterno. Entonces, una vez hecho en Jesús, queda depositado ese acto en la voluntad divina y queda eterno a disposición de todos nosotros. Entonces, lo que Jesús quiere por medio de Luisa, pues, tratando de resumir un poco lo que hemos visto hasta ahora, es que conozcamos su voluntad en sí mismo. Ya no tanto las disposiciones, o más bien, no solo las disposiciones de afuera, sino entrar y ver todos los actos que hay por dentro de Él. ¿Para qué? Para que los hagamos junto con Él y realmente nos divinicemos en Él, divinicemos nuestra vida y cada uno de nuestros actos en Jesús. Para esto es fácil, nos dejó ya la enseñanza y la guía, está aquí, en los volúmenes de Luisa, ahí está. Como decíamos de aquel país, ¿no? De aquella persona que va a vivir a otro país. Imagínense que no sepa el idioma. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a aprender? Dios pensó en todo. Ya nos dejó la guía en nuestro idioma, ¿no? Entonces podemos ir leyendo e ir conociendo qué hay en ese país, en qué casa voy a vivir, en qué mansión, en qué palacio. ¿Qué riquezas hay en ese país a mi disposición? Ir aprendiendo el lenguaje de ese país, ahí está la guía. Las costumbres, porque hay que cambiar costumbres, modos. Ya no voy a ser aquí un del tercer mundo, ¿no? Ya tengo que aprender otros modos más nobles. Ahí está la guía. Que no sea nada más una guía de turistas, como les decía hace rato. Ah, mira, sí se vive allá, mira cuántas riquezas, qué bonito, pero yo sigo mis modos, mi idioma y mis costumbres rudas. No, pues que nos sirva para culturizarnos y para hacernos subir de nivel en nuestra vida espiritual. Ir aprendiendo, y eso requiere más tiempo que la simple lectura. Entonces, por medio de Luisa, eso es lo que nos viene a invitar al culmen de la santidad, porque ya es la santidad divina misma de Jesús, querida repetir en nuestros propios actos. Como les digo hace rato, no se trata tanto de cambiar actos exteriores. Al contrario, si vieran que nos simplifica bastante, esto no nos viene a complicar, sino a simplificar. Y en los actos del diario que hacemos, darles ese valor divino. Claro que hay que trabajar en nuestro interior y quitar tantas cosas que nos estorban, tanto materiales como espirituales, ¿sí? Pero, como decíamos también, pues vale la pena el sacrificio, vamos a obtener la mayor riqueza. Que nuestros actos se divinicen y tengan valor divino, el mismo valor de un acto de Jesús. ¿Qué no valdrá la pena sacrificarnos por eso? Pues sí, ahí están nuestros ejemplos, la Santísima Virgen y Luisa. Eso hicieron. Pues la tercera obra que ha hecho Dios hacia afuera es la santificación, que su culmen lo tiene en esto de Luisa. Empieza desde Jesús, ¿no? Cuando viene el Espíritu Santo y sus dones y todo eso, pero el mero culmen es ahora. Esta es la época de la tercera obra de Jesús, digo de Dios, la santificación y su reino como en el cielo, en la tierra. Tanto que se puede hablar de esto, ¿no? O sea, por ejemplo, eso, ahora se entiende más por qué se dice y por qué Jesús nos dejó pidiendo, hágase tu voluntad, pero no como siempre, como podemos entender. Él dijo, ¿cómo? Como en el cielo, en la tierra. ¿Y cuál es el cielo? Pues Dios, como en Dios, en nosotros. Eso es lo que nos dejó pidiendo Jesús. Y nos dejó pidiéndolo para irnos preparando a escuchar esas enseñanzas cuando las diera. Entonces, apenas hasta ahora va a ser el cumplimiento del Padre Nuestro en esa parte. Hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Es lo que le viene a decir a Luisa. Porque el hágase tu voluntad, pues siempre ha habido en la iglesia. Pero el hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra, solo está Luisa. O sea, como en la voluntad divina en ti, así en nosotros. Pues qué dicha vivir en esta época, ¿no creen? A veces decimos, pero qué época tan terrible, tantos pecados, tantas aberraciones que vemos. Bueno, pues eso porque estamos viendo el mal. Vamos a ver el bien. Entonces vamos a decir, bendito sea Dios que me hizo vivir en esta época, porque es la de mayor bien espiritual. Dejemos a un lado el mal, tanto de nosotros como del mundo. Vamos a poner nuestra atención en el bien inmenso que nos quiere dar para poder vivir como en el cielo, en la tierra, que es como vivía Adán antes del pecado, en el paraíso terrenal. Por eso se llamaba paraíso, porque era como en el cielo, en la tierra. Con esto Dios va a cumplir y a dar coronamiento a todas sus obras, también la de la creación. En fin, bueno, ya mañana tendremos oportunidad, si Dios quiere, de meternos más y ver un poquito más de algunos puntos de esto tan inmenso que es la voluntad divina. Se dice rápido, pero abarca todo. Pues bueno, con esto vamos a dar gracias a Dios por estos momentos que nos ha permitido juntos meditar en estas verdades. Jesús, te agradecemos en tu voluntad por cada una de estas verdades tan grandes, por habernos llamado y puesto en nuestras manos este tesoro, y danos la gracia inmensa, las ayudas que requerimos para corresponderte, entregándote nuestra voluntad y todos nuestros actos por el resto de nuestra vida. Cuéstenos lo que nos cueste, porque creemos que el valor y la riqueza de esto es infinito. Danos tu bendición y haznos vivir siempre en tu querer. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.